Muy buenos días, compañeros y compañeras de Farco. Alegría, color, música, baile y por sobre todo unión y compañerismo se vivieron el pasado sábado en el gran festival en defensa de nuestro cerro. Con un buen marco de público, los vecinos de la asamblea pudieron llevar su mensaje por la relocalización de la mega cementera que Loma Negra pretende instalar en el Cerro de Pocito. Una novedad es que por fin la lucha está dando sus primeros frutos, ya que el diputado nacional por San Juan, Mauricio Ibarra, presentó un proyecto para evitar la instalación de la mega cementera en Pocito, y así nos lo contaba Marcos Coll, vecino de la asamblea. Sí, son tratativas que ha tenido la gente de la asamblea, que hemos tenido todos nosotros, con diferentes personas de la política, diferentes personas que ocupan lo que es el poder establecido. Se ha hablado con los concejales aquí del departamento, se ha hablado con algún senador nacional, se ha hablado con el diputado nacional, en este caso con Mauricio Ibarra se ha hablado, y bueno, a todos se les ha contado de alguna manera cuál es la problemática que nosotros tenemos. Este diputado ha hecho suyo el reclamo y ha presentado un proyecto de resolución en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta iniciativa surgió a pedido de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados e ingresó el día 3 de julio del corriente año a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano, Cámara de Diputados de la Nación, Congreso Nacional. El texto expresa: requerir la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación en todo el proceso a fin de lograr la no instalación de una industria de fabricación de cemento en la zona suroeste del departamento de Pocito, en virtud de ser históricamente una zona agrícola de gran potencial y calidad que se verá afectada y en riesgo por los efectos negativos que el impacto ambiental del funcionamiento de dicha industria conlleva. O sea, no es menor de que nuestro reclamo, que ya llevamos varios meses trabajando y moviéndonos, haya llegado en forma de un proyecto que lo que pide es evitar por todos los medios que se instale la cementera en nuestro cerro. Y se dan las razones, que son nuestras razones, más las que ha visto este diputado, entre las cuales está obviamente la contaminación y la imposibilidad, como se quiere hacer creer, que es compatible la actividad de este tipo de industrias en lugares que tiene cultivo como es este de toda la vida. Desde Radio Comunitaria La Lechuza en el departamento Pocito, provincia de San Juan, reportó Guillermo Romero.